buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 1 de abril de 2015. Recordamos que La Ventana llega a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randolph Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, gorra roja de Tommy Jerry, Luis Yerloyo. ¡Ah! Estaba retrasadito. Mira, y ese morral, ¿te vas de viaje? Todavía no. ¡Ay, qué bueno, Luis! Bueno, aprovecha, juventud, divino tesoro, que tienes la energía para hacerlo. Bueno, y abriendo la ventana, mandándoles muchos besos, muchos abrazos, cariños, bendiciones y buenas vibras. Esta servidora, Enza García, al ritmo de la buena salsa y este clásico de Ismael Rivera, El Nazareno. Hoy, miércoles santo, en diferentes países de nuestra América se le rinde culto, ¿no? Dentro de la tradición católica, se le rinde culto a la figura de Jesús de Nazaret, a la figura del Nazareno, ¿no? Y aquí en Venezuela, en Caracas propiamente dicho, pues hay una tradición muy arraigada que es el ir a la Basílica de Santa Teresa, donde hay una talla, una imagen del Nazareno de San Pablo, una talla realmente hermosa. Y la gente va a hacer y a pagar promesas, ya que según relata la tradición, esta imagen es muy milagrosa, ¿no? De hecho, como anécdota personal, cuando mi madre le repitió el cáncer, ella le hizo promesa al Nazareno, entonces los miércoles santos nosotros la acompañábamos, ¿no? Entonces está la tradición de vestirse de morado, dependiendo de lo que hayas prometido, te pones una túnica, un vestido, te vistes de morado, vas al Nazareno, o sea, vas al Nazareno, se hacen misas durante todo el día y al final de la tarde, pues al Nazareno se le saca en procesión. Es una de las principales tradiciones de Semana Santa aquí en Caracas y cuando venía para acá, pues ya estaban las colas para entrar a la Basílica de Santa Teresa. Estamos hablando que agarraban prácticamente Plaza Miranda, la Diex, todo eso, de personas haciendo cola con su trajecito morado, todo muy tranquilo, para ir a las misas del Nazareno, ¿no? También hay personas que visitan otros nazarenos, otras figuras del Nazareno en los diferentes templos de Caracas. Hay bastante movimiento también en la Iglesia de las Mercedes, que es la que se encuentra al lado del Ministerio de Educación. Y bueno, hay que recordar, no se pueden encender velas dentro de las iglesias. Recordemos una tragedia que ocurrió en, no sé si fue finales de la década del 50, un incendio en la Basílica de Santa Teresa, un miércoles santo precisamente, que generó varios muertos aquí en Caracas, ¿no? Entonces, bueno, la feligresía conmemora este miércoles al Nazareno de San Pablo. Este miércoles los fieles veneran al Nazareno de San Pablo, una de las imágenes más adoradas y emblemáticas en el país, que este año, dice esta nota de la Agencia Venezolana de Noticias, viste un traje de gala que consiste en una túnica con hilos de oro en honor al quinto centenario de Santa Teresa de Ávila, cuyo nombre lleva la Basílica de Caracas. Sí, definitivamente, sí, es el quinto centenario de Santa Teresa de Ávila. De hecho, las monjas teresianas con las que yo estudié están de fiesta. La procesión del Nazareno que se comparte este día junto a la imagen que representa dramáticamente a Cristo, encorvado con la cruz sobre su hombro izquierdo y con una corona de espinas, es una de las manifestaciones populares más emblemáticas de la conmemoración de la Semana Santa. Desde la colonia, este culto constituye la tradición emblemática caraqueña en la Semana Santa. En 1674, cuando Caracas solo tenía 6 iglesias, el arzobispo Fray Antonio González y Acuña dispuso que el miércoles santo fuese dedicado al culto del Nazareno, cuya imagen desde entonces en este día debería ser llevada solemnemente en procesión por las calles de la capital, refieren fuentes históricas. Esta dedicación aún se conserva religiosamente todos los miércoles santos en la Basílica de Santa Teresa, desde donde en 1876 se encuentra la imagen. Y como es costumbre, se espera la masiva visita de la feligresía, tanto de Caracas como proveniente de varias partes del país, para expresar su fervor religioso. Aunque no se tiene una referencia cronológica exacta sobre la llegada de esta imagen, se calcula que su origen podría ser posterior a 1656. Una de las historias más conocidas es que en 1695, cuando la peste amarilla azotaba Caracas, el pueblo decidió sacar la imagen en procesión y tropezó en la esquina de Miracielos en Caracas con un limonero, del cual se desprendieron los frutos con los cuales se elaboró una bebida que dio la cura inmediata a las personas que padecían la enfermedad. Desde entonces, la feligresía le rinde tributo por sus favores. Fue en abril de 1880 cuando la imagen y los objetos de culto que estaban en la capilla de San Pablo se trasladaron a la Basílica de Santa Teresa. Por eso es que es el Nazareno de San Pablo, aunque esté en la Basílica de Santa Teresa, ¿no? Desde la fecha, centenarias de orquídeas, flor nacional de Venezuela, donadas por la feligresía, adornan al Nazareno de San Pablo. Aunque su veneración nació en Caracas, el fervor por el Nazareno de San Pablo alcanza los más remotos pueblos de Venezuela. De hecho, existen réplicas en Barquisimeto, Estado Lara, y en Achaguas, Estado Apure, donde cambia su denominación. Así que bueno, hoy día del Nazareno. Ya lo sabes, si va a ir a la Basílica de Santa Teresa, no lleve velas, procure no llevar a niños pequeños. Si usted hace una promesa, es cuestión de conciencia. Lo que usted le prometa al Nazareno es un asunto entre usted y él. No ponga al bebé, así el Nazareno le haya salvado la vida, a pagar una promesa que hizo usted. Vístase usted de morado, haga la cola usted de morado. Pero estamos hablando de unas colas que son largas. No solamente en longitud, sino en tiempo. Mucha gente. Y eso representa para los niños muy pequeños realmente una tortura. Entonces vamos a ser un poquitico conscientes en ese sentido. Pero bueno, más allá de lo que es el Nazareno de San Pablo, pues hoy está convocado un gran tuitazo mundial por la paz y la defensa de Venezuela, con las etiquetas: mi decreto para Obama es y revolución en paz. Los cibernautas podrán apoyar la causa de la soberanía venezolana a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. El presidente Nicolás Maduro también informó que van 6.200.000 firmas recolectadas y decretó el 9 de marzo como el día del antiimperialismo. Bueno, con respecto a lo de las firmas, ya va. Bueno, con respecto a lo de las firmas, pues sí, ya se superaron las 6 millones de firmas. Y bueno, y todavía faltan 10 días para el 10 de abril, que es cuando va a ser la cumbre, ¿no? Va a ser la cumbre de las Américas, que es cuando se le piensa entregar las 10 millones de firmas. Pues bien, el presidente Maduro también destacó ayer en su programa En Contacto con Maduro la importancia de la web 2.0 y las redes sociales para ganar la batalla por la verdad. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó este martes la importancia del uso de la web 2.0 y de las redes sociales para ganar la batalla por la verdad en el país y en el mundo. En este sentido, el presidente llamó al pueblo revolucionario a utilizar estos espacios de la realidad 2.0 para combatir la guerra psicológica y las mentiras que contra Venezuela desarrollan las empresas de comunicación nacionales e internacionales en el ámbito virtual durante el programa En Contacto con Maduro número 23, transmitido por Venezolana de Televisión. Por su parte, la conductora del espacio A un clic de BTV, Larisa Costas, explicó que el ámbito 2.0 agrupa las páginas web, aplicaciones, redes sociales que permiten que los usuarios y usuarias puedan generar contenidos y publicarlos en ese espacio. Por eso le digo al escualidismo 2.0, porque ellos nos atacan a través de sus campañas psicológicas, a través de la guerra que difunden a través de las redes sociales. Y además, la revolución siempre los vence, aseveró el presidente Maduro. Comentó el impacto que tendría en este ámbito el uso de las herramientas tecnológicas por parte de los consejos comunales, las comunas al contar sus experiencias y desmentir con argumentos las mentiras difundidas por la contrarrevolución a través de este espacio. Precisó que la batalla por la verdad no debe hacerse desde lo individual, a lo que agregó que se ha logrado que las redes sociales se conviertan en un espacio colectivo donde está predominando en el país el mensaje de la revolución bolivariana. Pero tenemos que cruzar las fronteras. Para nosotros es imperioso empezar a comunicar al mundo la revolución bolivariana en toda su dimensión, que nosotros no somos una amenaza, que nosotros somos una esperanza, recalcó el presidente Nicolás Maduro. Bueno, lo que recogió, dijo el presidente, eso, que lo que se recolectaron son 6,2 millones de firmas hasta este martes. También ayer cerró la fecha, ayer fue la fecha tope, para la declaración del pago del impuesto sobre la renta, y el SENIAT registró un 53% de sobrecumplimiento en la recaudación del imperio sobre la renta. ¡Qué bueno! Eso significa conciencia tributaria, eso significa mayores ingresos Hacienda para invertirlo en obras sociales, en obras que beneficien a toda la comunidad. Esto indica que estamos progresando, ¿no? Hemos progresado como país. Cuando un país desarrolla una cultura impositiva, una cultura de lo que son los impuestos, los tributos, se nota que ha madurado también, es un pueblo que ha madurado. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, ha registrado un sobrecumplimiento del 53% en recaudación del impuesto sobre la renta al cierre del primer trimestre del año, indicó el titular del citado organismo recaudador, José David Cabello. Esto lo hizo a través de su cuenta oficial en Twitter, señaló que hasta la noche de este martes hay 900.000 declaraciones del impuesto sobre la renta más en comparación con el 2014 y han sido superadas todas las expectativas, tanto en el impuesto sobre la renta como en el resto de los tributos nacionales. Asimismo, indicó que hemos superado todas las expectativas, como ya lo dijimos, ¿no? Tanto en el impuesto como en los tributos nacionales. El SENIAT logró 173% de cumplimiento de la meta establecida para el primer trimestre del año. Recordemos que para el pago del impuesto se pusieron a disposición 17 de las instituciones bancarias autorizadas en todo el país, ¿no? Qué bueno. Así que ya lo saben, el SENIAT pues ha superado las expectativas de recaudación para el impuesto sobre la renta. Ayer también arrancó el festival la preventa de las entradas para el festival de teatro y fue tiempo récord. Ayer, nada más ayer, se vendieron 19.000 entradas. Esto lo informó el alcalde Jorge Rodríguez a través de su cuenta en Twitter, @JorgePSUB, etiqueta Venezuela es Esperanza. Ayer empezó la preventa del Festival de Teatro de Caracas, 19.321 entradas vendidas, una amenaza inusual para Barack Hussein Obama, escribió en horas de la noche mientras aún se mantenían personas en las colas. En el 2014, durante el primer día de preventa, fueron adquiridas más de 5.000 entradas, lo que representa un récord en ventas este año. Tal y como reza el lema de la cuarta edición del festival, todo el mundo escena, cientos de personas se apostaron desde muy tempranas horas de la mañana en las afueras de los Teatros Nacionales Katia Bolívar y Teresa Carreño, donde arrancó la preventa de la boletería para asistir a las funciones nacionales e internacionales que desde el 10 hasta el 26 de abril se ofrecerán en teatros y espacios no convencionales para toda la familia. A pesar de que estaba prevista la apertura de las taquillas para las 10 de la mañana, las personas comenzaron a llegar con los primeros rayos del sol y provistos de libros, juegos y comida. Miren, las entradas son sumamente económicas, 50 bolívares para las obras nacionales, aparte que hay una variedad, una oferta bien variada, y 70 bolívares para las obras internacionales, las que son en sala. Los próceres se van a presentar el domingo, la agrupación española, ellos hacen teatro de calle, La Fura del Baus, que se caracteriza por obras monumentales, donde utilizan fuego, pirotecnia, es de verdad que son maravillosos. Ellos ya vinieron otras veces a Venezuela, he tenido la oportunidad de verlos cuando los traía Carmen Ramia, hace todos los años del mundo, la Cuarta República, y vale la pena, realmente el espectáculo de La Fura del Baus vale la pena verlo, y eso es totalmente gratuito. Eso va a ser el domingo en Los Próceres, del primer fin de semana del Festival de Teatro. Como buena amante del teatro, ayer, o sea, Luigi Nobrachi y yo, pues somos testigos de lo que fue la preventa el día de ayer. Bajamos a mediodía al Teatro Bolívar y la cola era larguísima. Había una parte techada, pero pasaba la parte techada y se enrollaba como una culebra en la Plaza Bolívar. Optamos por bajar al Teatro Nacional pensando que, como no es tan céntrico como la Plaza Bolívar, podía haber menos gente. La cantidad de gente era similar, pero en el Teatro Nacional hacías la cola. El pedacito que estaba dentro de la calle era bajo sombrita. Y adentro del teatro, pues estabas con sombrita. En las preventas te tienen colocadas sillas, o sea, no tienes que hacer una cola de pie. Y te tienen, por lo menos en el Teatro Nacional, te tienen un lugar, un espacio con jugo de naranja, con café, totalmente gratuito para que usted pueda mientras está en la cola, tomarse un juguito, tomarse un cafecito. El personal del Teatro Nacional te trata súper bien, unos muchachos simpatiquísimos. Por ser el primer día de preventa, como la gente va a comprar las obras, las entradas para las obras que va a haber en todo el festival, y como son tan económicas, la gente está comprando, bueno, yo compré para 9 obras. Voy a ir a 9 horas de teatro, ¿no? Y la gente está comprando para 9, 10 obras de teatro, y no compra para ellos, sino que compra también para la familia. El proceso, son muchas obras, son muchas salas, y el proceso se puede hacer muy lento. Entonces la recomendación es, usted hace una lista con las obras que quiere ver, usted cuadra con calma, que no choque las unas con las otras, hace su lista y coloca en un papel el código de la obra, en la grilla, la cartelera, aparece el código. Coloca el código de la obra y la cantidad de entradas que quiere. ¿Por qué? Porque por lo menos en el Teatro Nacional los taquilleros no lo escuchan, a través del vidrio no lo escuchan. Entonces se perdía mucho tiempo con la persona gritándole cuáles eran las obras que quería, las entradas que quería. Usted le entrega el papelito al taquillero, el taquillero le saca sus entradas, tiene su punto de venta, o sea que usted puede pagar con tarjeta de débito o de crédito y compra sus entradas. Bueno, ayer primer día fue un gentío. La gente no tenía hecha la chuleta, no habían anotado los códigos y Luigino Brachi y yo nos echamos. O sea, de verdad, yo amo el teatro y Luigino ama a su novia, ¿no? Porque la iba a complacer, ¿no? Pero 4 horas. Luigino y yo llegamos a la 1 de la tarde y salimos a 4:45. Compramos nuestras entradas, nos trataron muy bien, tomamos juguito, tomamos café y de paso, de verdad, las muchachas de allá del Teatro Nacional eran muy agradables, entonces sorteaban entre los que estábamos en la cola, sorteaban franelas, hacían trivias, muy buena la atención, de verdad. Y bueno, nos imaginamos que ya como se abrió la venta en línea y ya las colas y mucha gente a partir de hoy también viaja, las colas irán descendiendo. Otra anécdota simpática es que eran los nervios, porque las muchachas agarraban el micrófono para irnos anunciando cuáles entradas se habían acabado. Porque ayer, día de preventa, se agotaron entradas para determinadas obras de teatro. Entonces, cada vez que la muchacha agarraba el micrófono, todo el mundo decía, ¡ay, no! Todo el mundo asustado. Oye, que no se vaya a acabar las entradas para la obra que yo tengo aquí anotada, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que fue un rato dentro de todo, a pesar de las 4 horas de cola, fue un rato muy agradable. Y lo que es la logística, porque ayer estuvieron lentos, me dijeron que también en el Teatro Bolívar estuvieron muy lentos, y ahí sí que había una pepa de sol horrorosa. Pero bueno, ya la logística se irá puliendo, ¿verdad? No se pierda la oportunidad de disfrutar el mejor teatro hecho en Venezuela, porque nosotros tenemos muy buen teatro, y también de ver lo que se está haciendo en otras latitudes. Vienen compañías teatrales de España, vienen el país homenajeado es Argentina, entonces hay obras compañías de España, de Argentina, de Dinamarca, de Nicaragua, de verdad, y ahí hay una amplia oferta también de teatro infantil, o sea, para que lleve a sus muchachos a hacer algo diferente, sáquelo de la jaula de hámster que tienen en los McDonald's y llévenlo a ver una buena obra de teatro para que los niños salten, jueguen, griten y se diviertan, y a precio de revolución, señores, 50 bolívares. No se pierdan esta oportunidad, de verdad. Vamos a ir a la pausa y vamos con Ali Primera. Hay que aligerar la carga. Busca al obrero en la fábrica. Dale la mano al obrero. Dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga para atrochar el camino del mundo que él se soñó. Dile que lo que él produce engorda al explotador. Va a sacar el gringo que jode a mi pueblo, va a haber que luchar. ¿Y qué va a sacar el gringo que jode a mi pueblo, va a haber que luchar? Busca al cura de parroquia,

iglesia. Yo quiero una iglesia. Y a mí se me dé la gloria. No estén pendientes de las apariencias. Yo quiero una iglesia. No quiero sacrificios. Lo que quiero es obediencia. Yo quiero una iglesia. Una iglesia que entre el bien y el mal sepa hacer la diferencia. Yo quiero una iglesia. No importa cómo llegues, allí mi amor te espera. Yo quiero una iglesia. Porque aquel que a mí viene siempre encuentra la puerta abierta. Yo quiero una iglesia. Yo quiero una iglesia. Yo quiero una iglesia. Yo quiero una iglesia. Diez treinta y ocho minutos, regresamos a la ventana, escuchábamos a Tony Vega, yo quiero una iglesia, yo también quiero una iglesia así, una iglesia más cercana a la gente, una iglesia donde se le dé opción preferencial, una iglesia para todos, pero donde se le dé opción preferencial al pobre, a quien más lo necesite. Esa es la iglesia que todos queremos, una iglesia que así era Jesús de Nazaret, una iglesia que se acerque más a la figura de Jesús de Nazaret y se aleje de esa figura fría, tiesa, de la imaginería religiosa a la que se le prende una vela, pero se le tiene alejado como se tiene alejada su palabra, se tiene alejado su espíritu. Espero hacerme entender, ¿no? Son las 10:39 minutos, es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y ya tenemos dos llamadas. ¡Qué bueno! ¡Buenos días! Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enza García, buenos días, Luyer Loyos. Usuarios, habla Fernando La Presta desde el Atillo, desde el Serrucho del Atillo. Uh-huh. Mira, así como tú dices que quieres una iglesia, yo también quiero una iglesia más abierta, más conciliatoria, más hecha hacia la gente, que se divorcie del concierto político. Sí, señor. Eso es lo que necesitamos, una iglesia donde la fe sea el eje, el norte, sea todo lo que nos conlleve a estar allí para adorar o querer o como quiera la gente. Yo no hablo de adoración, por supuesto, pero el que quiera, bueno, ya son cuestiones por fe o por lo que uno crea en lo que cree, y valga la repetición, pero que sea abierta, conciliatoria, que se divorcie de la política, que se divorcie de ese tipo de dirigencia que lo único que hace es malversar de la parte ingenua de que cree que lo que sucedió antes tiene que ver con lo que hay ahora. Amigo, por favor, la iglesia tiene que ser independiente en ese sentido, abierta a la fe. Empecemos por esto. El lunes yo escuché en CNN al señor, y ahorita eso se está retuiteando, se está haciendo comentarios de que están obligando a las personas a firmar, y si no, están despedidos. Eso es una mentira atroz, porque si no, yo creo que de hecho el Estado venezolano tiene una gran cantidad de empleados públicos, nacional, regional, municipal. Entonces hubiésemos empezado por tener 2 o 3 millones de personas ya de una vez y no tuviéramos el inconveniente de esperar unos días más para completar los 10 millones, ya se hubiesen completado. Entonces es una barbaridad que hizo CNN para que mucha gente empiece aquí a decir lo que no es. También dijeron que el presidente Maduro se iba a hacer dueño de lo que es la parte para poder comunicar, o sea, dueño de la libertad de expresión. Ah, bueno, y que lo la mismo, iba a presionar. Lo mismo le acusaron a Chávez todo el tiempo. O sea, correcto. Pero entonces hay gente que hace y dice lo que no es, y entonces una publicidad estúpida y tonta. Por otro lado, el señor Capriles ayer, que fue 31 final de mes, haciendo alusión de por qué el Banco Central de Venezuela no daba los índices de inflación del trimestre. Señor Capriles, por favor, el Banco Central de Venezuela, ese índice lo da 8, 10, 12 días después de finalizado el mes, de recoger todos los datos. Eso no se da antes. Entonces él estaba hablando de que el pueblo venezolano estaba en contra del aumento de la gasolina, que ellos tenían un índice, o sea, tenían una estadística que el 65% decía que no, un 29% decía que sí y un 5% no habla ni responde. Eso es mentira. Simplemente el hecho está de que hay personas que dicen, yo quiero saber que PDVSA, cuando cobre lo que cuesta la gasolina, ¿verdad? Uh-huh. No te estoy escuchando. No, te escucho. Ah, lo que cuesta la gasolina, entonces, quiere saber dónde van esos dividendos. Por supuesto, todo el mundo se preocupa por ello. Lógico, todos queremos saber dónde iría ello. Pero no es que el pueblo en sí quiere que no se aumente la gasolina, cuando eso es de voz populi, todo el mundo, todo el pueblo venezolano quiere que se aumente la gasolina, porque esa es una pérdida tremenda que tiene PDVSA. A lo que la aumente, bienvenido. Y tiene que ser así, señor Capriles. No siga manifestando ni manipulando con tu voz, que nadie te cree. Por otro lado, quiero catapultar en esto. Ayer hablamos del pescado. Uh-huh. Ayer hablamos de una cuestión. Yo le voy a decir, el año 13 hubieron personas en esta radio y en otras radios que me llamaron leguleyo, me llamaron chauvinista, patriotero, porque yo estaba en contra, o sea, una opinión de que se aumentara el pescado a 80 bolívares, año 13. Un año después apareció 150, que fue el año 14, aumentó 6 bolívares por mes. 12 por 6 son 72 y 80 no son 150. Del año pasado a este año, de 150 aparecen 450. Aumentó 20 bolívares por mes. 20 por 12 son 240. Y 150 no son 450 bolívares, más o menos redondeándolo. Uh-huh. Entonces yo quiero decir la Insopesca. Yo sé que él es el que pone los precios, yo sé el que pone esto, pero el día que tú me demuestres a mí que le pagan a los pescadores 300 bolívares por kilo, yo te lo creo en su pesca. Y me perdonan, porque esta mañana escuché en el Canal 8 que estaban comprando o vendiendo bagre a 350 bolívares. Eso es un exabrupto, amigo, por Dios. Eso es un exabrupto. Y en San Cristóbal, por favor, hay que buscarle una conciliación a estos precios, por Dios, porque no puede ser, porque si tú pagas 400 o 300 bolívares por un kilo de bagre, ¿cuánto podrá costar un kilo de mero, amigo? Amigo, estamos en la Semana Santa, vamos a finalizar con esto, cero arenga, cero esto. Cuida tu familia, sobre todo los más pequeños, que son los niños. Cuida tu círculo. Eso hará que cuides tu entorno. Si lo haces, estás cuidando más allá, estás cuidando todo lo que está a tu alrededor. Te cuidas tú y cuidas a los demás. Disfrutémosla. Pasemos unos días con tranquilidad. Hagamos la reflexión necesaria en estos días, que supuestamente son los más santos de todo el año. Y con ello, evitaremos entrar a la estadística. Y nos conseguiremos el próximo lunes aquí en lo mismo. Feliz Pascua para todos. Un besote para ti, mi reina. Y hasta la próxima. Un besote grande también para ti, Fernando. Gracias por tus palabras. Fíjate, lo que estabas hablando, vamos a hablar primero de lo que dijo CNN. Eso es viejo. El primero en lanzar esa especie de que estaban obligando a la gente a firmar fue la agencia de noticias Jefe. Eso fue hace como unos 5 días. Me metí por allí y la fuente que ellos entrevistan es a venezolanos que están en el exterior, la gente de Pepex. La señora esta, la Patricia Andrade, tremenda golpista, ¿no? Entonces, uno como periodista, para mí esa no es una fuente confiable. Una persona que ni siquiera vive en Venezuela, que se basa en los chismes que le puede meter la gente que ella tiene aquí. Eso es una fuente confiable. Me imagino que esa es la misma fuente de CNN. Los venezolanos radicados en Miami, que tienen un montón de años sin venir para acá, y entonces, sí, porque ellos están más informados, ellos están informadísimos. ¿Por qué no entrevistan a un venezolano? No, porque me imagino, no, es que allí tienen miedo. Mira, esto lo único que quiere decir es que la campaña de recolección de firmas ha sido tan exitosa que ya tienen que buscarle las 5 patas al gato. Pero esto lo lanzaron los españoles de la agencia de noticias Jefe. Y lamentablemente hay personas, el venezolano ya sabe leer entre líneas. El venezolano ya sabe analizar noticias. El gringo, el español no. bueno, que se traguen ellos esos cuentos, allá ellos. Nosotros estamos claros cómo es la cosa. Por otro lado, con respecto a si obligan o no, mira, aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo que es Fábrica de Medios y la gente que trabaja conmigo, a nadie, a ninguno de nosotros nos han preguntado si firmamos. A ninguno de nosotros nos han traído un cuadernillo para firmar. Cada quien lo ha hecho. Yo lo hice en la Feria del Libro, otros compañeros lo hicieron en la Plaza Bolívar. Cada quien lo ha hecho de corazón. Aquí no le están preguntando a nadie, ni le están diciendo a nadie que firme. Pero también hay que aclarar, y eso también le hace daño al proceso. Existen instituciones que quieren ser más chavistas que Chávez y son cosas. Porque si hay instituciones que de repente a motu propio, un gerente, un director agarra, que ha pasado con las marchas. Bueno, pásenme una lista de quiénes van a ir. Si por decir los hay. Quienes te piden una lista de quiénes van a ir a las marchas y revisan y tienen que llenar tantas cuotas. Ahí está el evento, tiene que haber tantas personas. Porque hay gente así. Y eso le hace daño al proceso. Pero no son la mayoría. Y en el caso de la firma, quien haya ido a la Feria del Libro, quien haya ido a las plazas Bolívar, quien haya ido a los puntos instalados en la calle, se da cuenta que la gente no está yendo obligada, la gente lo está haciendo de corazón. La gente lo está haciendo de corazón. Entonces, mire, señores, esta gente de CNN está miccionando fuera del perol. Y es porque les da rabia. O sea, el imperio está acorralado, le da rabia la afluencia masiva de firmas, ¿no? Bueno, hay otro detallito, bueno, con respecto a Capriles. Mira, vale, cada vez que Capriles abre la boca, extraño a Manuel Rosales. Manuel Rosales, con su poca retórica, yo creo que tenía por lo menos 3-4 neuronas más que Capriles. Capriles lo que ha demostrado es que es un cuarentón, es Genovevo el niñito cuarentón, un cuarentón con síndrome de Peter Pan que piensa, actúa y acciona como un carajito malcriado de 12 años. Así de sencillo. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, esa conchale. ¿Qué tal, Alvarina? Mira, no, que te iba a decir que a la Junta Comunal de los Barrios, sobre todo tengo una amiga que trabaja conmigo, ella vive en Nuevo Horizonte, ¿no? Yo le pregunté ayer que si ya había firma, me dice que para qué da la firma. Uh-huh. Y bueno, que si llega una bomba, quieren invadir a Venezuela. ¿Y tú crees? Digo, sí. Recuerda que en Panamá invadieron, mataron un poco de personas en Santo Domingo. Ay, pero yo no soy el bueno. Vaya a firmar, más que usted está beneficiado del gobierno. Porque si llega una bomba, te pregunta si eres escuálida uh-huh. o eres chavista. Si eres escuálida y igualista, te cae. Y si eres chavista también. Entonces tenemos que defender la patria. Vaya y firme. Ah, pero ya allá no han dicho nada. Entonces es bueno que le digan a los consejos comunales que vayan a los barrios. Tengo otra amiga también que vive en el barrio, también lo mismo, que no han hecho el trabajo. Mucha gente no sabe, ENSA. No significa lo que es la firma. Eso era todo. Pues, buenos días. Bueno, chao, un abrazo. No, y que también hay gente que le han metido miedo. No, por lo menos eso es la especie que ha estado circulando entre la clase media, no, que si firmas no te dan visa americana, que si necesitas viajar a los Estados Unidos no te van a dar visa. Entonces, oye, vale, tú te vas a poner de cuatro patas para que te den una visa. Que invadan a Venezuela, no importa, pero es que a mí me tienen que dar una visa. ¿Qué es eso, vale? Entonces váyanse. Si tanto les importa una visa americana, váyanse de una buena vez y váyanse a limpiar posetas. De verdad, ¿no? Entonces dicen eso, no, que te van a quitar la visa americana o que no te van a dar la visa americana. Bueno, eso ya queda en el criterio de cada quien, ¿no? Son las 10:52 minutos, vamos a hacer una pausa para aquellos que van a viajar por esta bella Venezuela, un homenaje a nuestra tierra de Sur Consciente, Venezolanía. Siento que hay un ser humano labrando sueños por el llano. comunica con la tierra, hace su barca de madera. Las tribus bajo el cielo visten el camino hacia Canaima. Cada tepuy calienta el alma como tambor arde en Aragua. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Tradiciones venezolanas. Semana Santa en Venezuela. La quema de Judas. En el Domingo de Resurrección se recuerda la traición a Cristo con la mayor celebración de la quema de Judas, una de las tradiciones de mayor participación social en las diferentes regiones del país. El Judas es un muñeco elaborado manualmente con tela y relleno de paja, trapos y fuegos artificiales, de facciones semejantes a una persona previamente seleccionada que por el proceder de sus acciones es considerada una amenaza para la colectividad y merecedora de burla, rechazo y escarnio. El Judas es paseado por las calles con la intención de que todos los residentes lo reconozcan, para finalmente amarrarlo de un árbol o de un poste y quemarlo. La celebración es motivo de alegría para los participantes, porque según la tradición, termina el padecimiento de un sinfín de injusticias atribuidas al Judas. Alba Ciudad. Somos tradición, somos cultura. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 1 de abril de 1815 nace en Swinghansen, Alemania, Otto von Bismarck, artífice de la unidad alemana, fundador y primer canciller del imperio. Comenzó a tener figuración política en 1859, cuando fue designado representante de Prusia en la Dieta Federal. Enviado como embajador a San Petersburgo en 1859, fue trasladado en París en 1862 y finalmente llamado a Berlín para ser investido como primer ministro en septiembre del mismo año. Desde ese cargo, realizó su labor como unificador de Alemania bajo el liderazgo de Prusia. Lanzó a la Alemania a la Guerra Franco-Prusiana, en la cual derrotó a Francia y al final de la cual, en marzo de 1871, fue reconocido como héroe nacional, elevado a canciller imperial y convertido en príncipe de Bismarck. Entre las ejecutorias más conocidas de Bismarck en su brillante carrera se cuentan, en el orden interno, el desarrollo del sistema monetario de un código civil y una ley comercial para Alemania. En política exterior, en 1878, presidió el Congreso de Berlín y actuó como mediador entre las grandes potencias. Como hábil político, mientras ejercía una política abiertamente antisocialista, quitó a los socialdemócratas sus banderas reivindicativas y se ganó a la clase obrera instaurando un sistema de seguridad social con seguros contra accidentes, enfermedad y vejez por primera vez en Europa. Otto von Bismarck, conocido como el Canciller de Hierro, murió en julio de 1898. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Otra vida y la tenemos que luchar, sin conformarnos solamente con soñar y sin soñarnos. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos y en multitud estamos todos solo un paso y que el encuentro sea. llamo que prende, que no se entiende. Sentimientos y emociones que no se medirán matemáticamente. Hay que empezar a reflexionar, actuar en armonía, vaciar el ego, abrazar la paz perfecta en cada día. Eres todo si formas parte del gran combo natural. Si cae, renuévate y vuélvete infinito al pensar con convicción. No por esperanza es avanzar, borrar toda fórmula extraña y garantizar volver a amar sin prejuicio y sinceramente. Vente, juntos somos la llama que enciende. Así esto no te enciende. Canción que enciende. Esta que prende. Ajá, 11:05 minutos de la mañana, escuchamos, son, en este tema participan varios cantores venezolanos, cantores y cantoras, los hermanos Primera, Caribay Cardoso, si no me equivoco, también José Alejandro Delgado, Canción que Enciende, y encendamos el Twitter, señores, 11 de la mañana, arrancó, 11:05, tenemos ya ahora a las 11, arranca este tuitazo nacional, vamos a apoyar las etiquetas, mi decreto para Obama es... y Revolución en Paz. Ya lo saben, y esto nos lo recuerda nuestra querida Marga García. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta arroba la ventana abierta, la cuenta de Twitter. Nos escriben por acá, ya va. Nos escribe Beatriz Arévalo, a quien le mandamos un beso desde acá. Hola Ensa, feliz día en sintonía. Un abrazo grande para ti, Beatriz. Me dice Marga García, carne regulada. Llegaron a las 2. A las 2 de las carnicerías de Propatria. Colas descomunales para comprar 250 bolívares fuertes el kilo de carne de primera. Dice también Marga, el majunche hoy utilizando al nazareno. ¿Será que este pariente de sionista se le olvidó que ellos se lo entregaron al imperio? Mira, más allá de eso, vemos, vale, cómo la derecha aprovecha símbolos religiosos para hacer su proselitismo político partidista. Porque como decía Fernando Lapresta, no, que queremos una iglesia alejada de la política. No, es que todo es política. La religión es política porque tiene que ver con la polis. O sea, todo es política, señores. Al igual que todo es cultura, todo es política. Todo tiene que ver con la sociedad. Ahora, deben de dejarse es de política partidista. El apoyar al sector político con el cual ellos simpatizan y prestarse para la guerra sucia. ¿Verdad? Para la guerra sucia y desconocer a otro sector de esa feligresía que piensa diferente al párroco o a la Conferencia Episcopal de Venezuela. Cuando venía para acá me comentaba una buena amiga que ella trabaja en el MINSS y coincidimos donde desayuno en las mañanas y estuvimos conversando un rato. Ella vive en el Pedregal, allí en Chacao, y estaba indignadísima porque los palmeros de Chacao hicieron un acto proselitista político a favor de Leopoldo López. Oye, si ellos van a buscar las palmas al Ávila y las bajan, y es una tradición que tiene cientos de años, ¿vale? Una tradición que tiene más de 100 años, no sé cuántos son, tantos cientos, pero tiene más de 100 años. ¿Por qué fueron en procesión con las fotos de Leopoldo López? Un tipo que encabezó un golpe de Estado y que está preso de acuerdo con todas las garantías de la ley. De hecho, al estar preso se le salvó la vida, porque no lo voy a dejar de repetir, Antonio Ledezma y Julio Borges se lo querían matar. O sea, un señor que es responsable de que personas murieran degolladas, personas como la mamá de Beatriz Arévalo, no pudiera llegar a un centro de salud por culpa de las guarimbas que él impulsó y que planificó. Ese señor tiene 46 personas fallecidas en su conciencia y que reincide, porque este señor es reincidente. ¿Cómo es eso de que la procesión de los palmeros de Chacao ahí con las fotos de Leopoldo López? Pasé en la imagen de Jesús de Nazaret. Entonces, oye, de verdad que es lamentable, ¿no? Entonces vemos ahí, ahora, según nos cuenta Marga, que este señor, el síndrome de Peter Pan, pues Genoveo, el niñito cuarentón, Enrique Capriles Radonsky, que ya tienes 43 años, mijo, asúmelo, tienes 43 años ya, ya debes de tener canas en los genitales, mijo, asume la edad que tienes, ahora sacando. Ay, que el nazareno, no sé qué, por favor, no utilice los símbolos religiosos para hacer proselitismo político partidista. Tengan un poquitico de dignidad. Bueno, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos dice Polín, ENSA da risa eso de que obligan a la gente a firmar. Yo trabajo en un ente público lleno de opositores y ninguno ha firmado, y es verdad, ¿no? Y una persona que yo conozco que trabaja en PDVSA, hay una persona bastante famosa, bastante conocida, que hay gente que la asocia con el chavismo, y dijo que ella no firmaba porque por cuestiones de trabajo tenía que ir a apoyar a la presidenta del Centro de Arte de la Estancia, Beatrice Sansol. Ella está en Estados Unidos, y que ella era su asistente y que ella no le podía negar la visa, entonces no podía ir a trabajar, y se negó a firmar. Y eso se le ha respetado, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿con quién Alesia hablo? Alesia, ¿cómo estás, cariño? Chévere. Mira, Elsa, tú tienes toda la razón. Estoy hablando, mira, con propiedad. Mi hija trabaja allí en PDVSA. Ajá. Y entonces, allí en ese departamento donde está, la única chavista es ella. Uh-huh. Y nadie, ninguno ha firmado. Ella le dijo en estos días una, porque ellos tenían que estar llevando cosas para allá, para el CENIA, no sé cómo era la cosa, uh-huh, de las empresas, que las filiales que ella llevan. Entonces, ella le dijo a una, mira, fulana, y ahí está un toldo, ¿no vas a firmar? Ay, no, es que yo no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo, chica? Si allá nosotros tenemos hasta un toldo afuera, ahí, afuera, en PDVSA, tenemos un toldo. ¿Será que tú no quieres firmar? Y entonces, bueno, ¿qué te parece, Elsa? Sí. Bueno, entonces, mira, entonces después están los gusanos de Orbex y Bepex declarando desde Miami, no, es que los empleados públicos los obligan. Eso es mentira. Exacto. Eso es mentira. Tú sabes que yo me voy para allá, en Miami, estoy alistando para irme para allá, para Caracas, tomarme mi sopita. Y pasarme por allá por la cuestión de las entradas. Bueno, ayer yo estuve allá en la Plaza Bolívar apoyando ahí a las camaradas que están en la esquina caliente. Uh-huh. Entonces, la compatriota Miriam estaba muy furiosa porque tú sabes que nosotros nos acercamos, le pusieron un toldo ahí frente al Teatro Bolívar para que compren las entradas. Y toditas las personas que estaban sentadas en ese momento, toditos eran escuálidos, nadie quiso firmar. Y entonces después nos paseamos por allá por el Café Venezuela para ver, mira, ya firmaron por el café y el chocolate, tú sabes. Mira, van a firmar la firma, que no sé qué, uno más que otro firmaron. Y unos jovencitos que estaban en la Plaza Bolívar, ni siquiera están estudiando en la UNEP y ni siquiera sabían para qué eran la firma. Yo les expliqué y les dije y toda esa cuestión. Entonces, bueno, nos dieron la firma allí, tú sabes, bueno, para firmar. Y yo le dije, no es que para firmar, le dije yo, es por la patria, le dije yo. Entonces le expliqué. Entonces, eso es totalmente falso, que los están obligando. Díganme, en CanTV, yo soy jubilada de CanTV y yo me llevé mi cuaderno para allá de mi VH. Y entonces les dije allá a las trabajadoras que están en atención al jubilado, para que sepan, Alesia Funes lo está denunciando por aquí, por esta emisora. Entonces les dije, mira, no van a firmar. Ay, no, ¿qué te parece? Entonces eso es mentira, señores, que los están obligando. La mayoría, yo siempre lo digo, el 70% de la administración pública está en manos de opositores, y bueno, y por eso es que hacen lo que hacen. Buenos días, Enzo, hasta luego. Bueno, un abrazo grande. No, mira, es que es mentira. Eso es mentira. Y que si por casualidad en alguna institución pública hay algún director, algún gerente que sale con esa, eso es a motu propio, porque no es política de Estado y no es lo que usualmente ocurre. Ahora, Alesia, también hay que tomar en cuenta algo. Hay personas que firmaron el primer día. O sea, si yo estoy en la Plaza Bolívar y alguien me pide la firma, yo ya firmé, no voy a volver a firmar, porque es hacer trampa, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta que ya a estas alturas también hay mucha gente que ha firmado, ¿no? Y bueno, mira, y si tú, entonces de repente mucha gente que tú dices que estaba sentada bajo el toldo esperando para comprar las entradas del Festival de Teatro. El Festival de Teatro es para todo el mundo, para chavistas y opositores. Y el hecho de firmar no te hace ni chavista ni opositor, ojo, porque hay opositores que han firmado, opositores patriotas que han firmado, ¿no? Entonces, bueno, mira, de repente esa gente que estaba en el toldo que le decían firme, no sé qué, a lo mejor muchos de ellos lo hicieron. Y no tienen por qué andar diciendo, no, yo ya firmé. No, ¿no? Entonces, uno tampoco lo puede estar calificando así. Estamos hablando de más de 6 millones de firmas. Eso quiere decir que más de 6 millones de personas ya han firmado, ¿no? Y hay gente que lo hizo en los primeros días, el primer fin de semana. La mayoría de nosotros, la gente que trabaja conmigo, firmamos el primer fin de semana. Es que el primer día estábamos locos por estampar nuestra rúbrica en contra del decreto de Obama. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ensa, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Bien, ¿y tú? Chévere, vale. Mira, Ensa, bueno, sí, nosotros firmamos para que a ellos no les caiga la bomba. Uh-huh. Nosotros firmamos por los escuales. Me preguntó una ayer, ¿y tú firmaste? Sí, pero es para que no te llegue a ti. Exacto. Y se lo estamos salvando a ustedes, ¿sí o no? Claro. Como dijo Puchi, eso cuando donde llegan no llegan lanzando flores. Exactamente. Ni buscan a quién, ni si eres rojo, si eres verde, llegaron y punto. Uh-huh. Es que no tienen idea, no tienen la magnitud de lo que es una guerra, lo que no, nada, no se dan cuenta que tenemos la base ahí al ladito. Fíjate la declaración en que dieron ayer. Sí, sí. En la, creo que la conducta fue que lo pasaron. Yo lo guardé de nuevo, agárrate, Joan. Aló. Ajá. Mira, fíjate tú. Y si es la esposa de Leopoldo, ella lo que hace es ella está como el de Estados Unidos, viajando por todos lados, no encuentra qué hacer para salvar a su esposo. Ahora fue para la ¿y cómo hace Perú para conseguir pasaje? Y encima que nos están cobrando en dólares. Entonces, o sea, que ella está que da nada en dólares, la señora, los ¿no? Los que no quieren firmar para viajar, pero ¿para viajar a dónde? Si es que no hay pasaje, ni te venden pasaje. Eso es lo que no entiendo. Que no van a poder viajar ni visa, pero es que no hay pasaje. No están vendiendo, las líneas aéreas no están vendiendo pasajes para ninguna parte. Es NSA la gente, ni todo el mundo tiene cómo viajar, ni para ir a Estados Unidos, ni para ir a ninguna parte. Eso es mentira. Eso es que tienen miedo, pero quien tiene miedo no va a la guerra. Es una cosa lógica. Uh-huh. Eso es así. Eso no, eso, lo que da es risa, porque le van a... Todo el mundo va a viajar para Estados Unidos, o para donde sea. Es que no hay pasaje. La línea, yo no sé qué pasa, Ensa, pero a eso el gobierno ahí no han atacado. No, esa no, parte. O sea, para... nos tienen aplicado un bloqueo aéreo. Sí, yo creo que hay que decirlo con todas sus letras. Para estamos bloqueados, señor. Claro, Ensa, pero entonces hay que atacarlo a como sea. Si el que está allí no sirve para arreglar el problema, porque es grave que tú quieras desplazarte o necesites, no por hobby. Pero eso de que está yendo a Estados Unidos es mentira. Yo no voy a ir nada. Yo sí viviré porque yo no voy para allá. Yo lo conozco, yo fui hace años, ya yo conocí todo, yo sé cómo estoy, fui a Nueva York, fui al Estatuto de la Libertad, fui a Hartford, yo conozco todo eso, por lo menos. Ya yo tengo una idea de lo que es. Yo no tengo a nadie allá de Berejitera para ir para allá. Yo no tengo que ir a pasar trabajo. Eso es necedad. Y otra parte, no sé si tú viste al alcalde de allá de Andalucía. El alcalde de Marinaleda, Gordillo, no. Ay, no lo viste. ¿Te ay, tenía mucho sueño? Ay, Ingrid. Pero chica, pero... tenía mucho sueño. Muy bueno estuvo, muy bueno, maravilloso. Ah. No, yo guapeo con el sueño cuando lo vi. Mira, di un poco de cosas que yo quisiera que mucha gente aquí entendiera eso, viera la realidad de allá como está ahorita. No lo dejan protestar, Ensa. Ah, sí, lo de la ley mordaza de allá, que es la criminalización de la protesta. No puedes manifestar, no puedes protestar. Nada, está prohibido. Nada. El franquismo a millón les ha caído. Sí, señor. Aquí, Ramón, aquí, mi esposo, que a rato llamándome. Ay, mira, no. Ajá. Otra cosa. Esta señora, ella sigue viajando. ¿Quién era ella para tanto viaje? Bueno, ya sabe, ahí vemos que o ellos robaron todo lo que pudieron durante todos estos años, o les están pichando real para esta campaña internacional para derrocar a la revolución. Así ya no es así. Una vergüenza, ella sabe que su esposo está metido en todo eso, lo que dices tú. Ah, pero esa gente no tiene vergüenza. Eso que es vergüenza. Entonces, ella dice pues, que los hijos sin su mamá, pero ahora están sin la mamá, porque la mamá está como Kerry. Ya más rápido que una mala noticia, como sí, digo el de señora. Sí, ya más rápido que una mala noticia. Va para otra parte. Mira, esa, no te olvides lo de la cuñita. Yo quisiera hacer un llamado para el asunto de la vida esa de la Arboleda. O sea, que esto, yo no sé a quién le compete. Capriles, eso no. Y el otro, yo sé que es esa zona, pero a ellos no les interesa nada eso. Capriles es más bruto que el Carrizo. Que el gobierno no caminaba. Que, imagínate tú, el presidente que no camina. Por eso es que todos están gordos, porque Nicolás está alto, mira la relación que hay de alto a gordura, es que es bruto, pero de frente. Sí, vale. Cada vez que abre esa boca, lo que se mete la pata, y así quieren llegar, no, eso no pueden llegar, me comentaba una muchacha que con la inseguridad, que yo no sé qué más, que este gobierno, bueno, pero ustedes deberían formar ese grupo de tus amigas, formen un partido político diferente a lo que está de los contrarios, porque eso no sirve para nada, eso no pueden gobernar el país. Formen un partido político, ustedes son profesionales, láncense como candidata a la presidencia, son mayores de edad y son nacidas aquí. Hagan un partido nuevo, ustedes pueden. Toda esa comidilla que está allí, ese grupo que se queja del país, puede muy bien formar un partido político que no tenga nada que ver con ADECO, con COPEI, ni nada de estos cuadros de loco, ni la María Corina. ¿Sí o no? Claro. Pueden formarlo, facilito. Y van a la lucha. Bueno, esa te digo que pases un feliz fin de semana. Y un beso. Igual, también. Pues, que descanses. Un abrazo grandote. Chao, un beso grandote para ti, Ingrid. Y bueno, vamos antes de ir a la pausa, interesantes las declaraciones que dio el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, sobre el decreto de Obama, ya que el que tenga sus dudas para firmar, ay, es que si quiero ir a los Estados Unidos y me niegan la visa. Señores, ¿ustedes sabían que el decreto de Obama le otorga inmunidad a los agentes estadounidenses para violar derechos humanos en nuestro país? Eso es lo que ustedes quieren. El jefe del Comando de Campaña Venezuela no es una amenaza, es una esperanza. Jorge Rodríguez señaló que el contenido del decreto injerencista del gobierno de Estados Unidos firmado por Barack Obama contra Venezuela es una grosería inaudita que atenta contra todos los venezolanos. Recordó que dicho decreto, que en su contenido señala a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, se indica además que un agente, espía, soldado, militar norteamericano que atente contra un venezolano tiene inmunidad, lo que quebranta el derecho humano de los venezolanos. Ahí les dejo eso. Son las 11:21 minutos. Vamos a ir a la pausa, pero no nos va a pasar nada porque tenemos algo más allá del cielo, más allá de esta dimensión que nos protege. Así lo dijo Jesús de Nazaret y lo canta Juan Luis Guerra en el tema Las Avispas, que también hay quien lo conoce como el coro. Jesús me dijo. Admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen. Es verdad. Admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera, y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen. Es verdad. Que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen. Oh, oh, yeah. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Presidente Maduro aprueba 1.500 millones de bolívares para impulsar Plan Nacional de Agua en Falcón. Gran tuitazo contra decreto imperialista se realizará este miércoles. Ministerio para la Cultura convoca a concursos literarios en varios géneros. Honrarán a Carlos Cruz Díez con medalla Turner en Inglaterra. Cines y Preces presentará programación especial en ocasión del Festival de Teatro de Caracas. Músicos venezolanos lanzan video por la derogación del decreto injerencista de Obama. Abierta convocatoria para participar en Venezuela en corto. Ciclo de clásicos del rock sinfónico y de jazz se presentarán en abril. La Fundación Cinemateca Nacional reabrió espacios de exhibición en el estado Lara. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisdeth Ramos. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Tradiciones venezolanas. Semana Santa en Venezuela. Las palmeritas benditas. En los templos católicos se efectúa la ceremonia de la bendición de las palmas el Domingo de Ramos, costumbre que data en Caracas desde su fundación. Tuvo lugar en los dos primeros templos que se fundaron en la ciudad, el de San Sebastián, donde se efectuó la primera misa, y el de San Mauricio. Posteriormente continuó en la capilla del convento de San Francisco en la catedral, para realizarse luego en todas las iglesias de la capital y del país. Se dice que esta ceremonia causó gran asombro a los pueblos indígenas que tuvieron la oportunidad de presenciarla, y fueron ellos, acompañados de los conquistadores, quienes trajeron la palma bendita o palma de Ramos desde el Ávila. En algunas ciudades y poblaciones venezolanas se elaboraron pequeñas cruces que colocaron tras la puerta y ventanas. En algunos poblados aún tienen la costumbre de colocarlas en sitios estratégicos para alejar los rayos durante las tempestades, y a veces queman cruces de palma bendita o se las hace flotar en el agua de un recipiente que se saca a la intemperie con el fin de apaciguar la ira de Dios y que se calme la tormenta. En otras zonas acostumbran a recoger plantas de sábila para colocarlas detrás de la puerta de entrada como augurio de buena suerte, o también para quemarlas junto con las cruces de palma bendita para alejar los rayos. Alba Ciudad. Somos tradición, somos cultura. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Me gusta Venezuela. Como me gusta Venezuela. Sube el ambiente, el sonido caliente. Te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. En la bailada quiere la en grande. Es un abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela. Su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es diamante, sendero, ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Abre la ventana, hoy por la mañana, asómate al balcón. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. Voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. De una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Ajá, 11:33 minutos y un cariñito para el oído. Silvio Rodríguez y este hermoso tema, la canción del elegido. Este tema Silvio Rodríguez se lo compuso Abel Santamaría, un joven estudiante cubano que participó en la toma al cuartel Moncada junto con Fidel Raúl y todo un grupo de jóvenes estudiantes universitarios contra el gobierno de Batista. Abel Santamaría fue brutalmente asesinado por el ejército que manejaba el dictador Batista, y una de las cosas más crueles que se hicieron con él, que Abel Santamaría, además de ser un muchacho muy guapo, tenía unos ojos azules muy, muy llamativos. Le arrancaron los ojos y se lo enviaron a su hermana, los ojos de él metidos en una caja, ¿no? Eso tiene que ver también con tortura psicológica. Es un tema que, bueno, que queremos aprovechar hoy miércoles santo, para dedicárselas a tantos elegidos que ha parido la historia, ¿no? La canción del elegido, si bien se la compuso Silvio Rodríguez, Abel Santamaría, uno se lo podría dedicar a Jesús de Nazaret, como también uno se lo pudiera dedicar a Ernesto Che Guevara, uno se lo puede dedicar a Simón Bolívar, uno se lo puede dedicar a Francisco de Miranda, uno se lo puede dedicar a tantas personas que se han rebelado contra las injusticias, a tantas personas que se han rebelado contra los imperios, a tantas personas que nos han dejado cosas buenas, cosas bellas, manifestaciones de amor. Un tema que también se le puede dedicar a Monseñor Arnulfo Romero, como también a Gandhi, a Martin Luther King, a tanta gente, ¿no? A todas esas personas maravillosas, maravillosas que han sido movidas por un enorme sentimiento de amor, les dedicamos esta canción del elegido. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Ezra, Susana Guerrero, ¿cómo estás? Hola, Susana, chévere. Bueno, aquí, viendo a los toros desde de la barrera y adentro uh-huh. también. Así es. Bueno, mira, y hablando sobre lo que están llamando los compañeros y las compañeras de la cuestión de la firma. Uh-huh. La situación no es firmar, la situación es que nosotros estemos tratando de sobrellevar esta situación. Claro. Bueno, te cuento. Antier pasaron el video de, ¿cómo se llama? El video de, lo montaron en el Canal 8, uh-huh. en multimedio, uh-huh. de Viva Venezuela. Yo cometí el error, porque fue un error, te lo voy a contar, uh-huh. para que todos estén enterados, desde que hasta en el Canal 8 tenemos gente infiltrada. Sí. Cometí el error, de hecho, tomé la foto luego con el teléfono y se lo mandé a Maduro, a Jacqueline Faría, al mismo Canal 8 y pregunté qué estaba pasando. No tuve respuesta, pero después eliminaron el video de la página de YouTube. Uh-huh. Bueno, al final del video decía en Venezuela, porque no se veía la veno, Venezuela uh-huh. es una amenaza. No decía esperanza, sino amenaza. Tengo eso, lo puse por YouTube, uh-huh. Lo puse en Twitter, lo saqué por Twitter y le hice pregunta a todas las personas, inclusive en el Facebook, te lo voy a enviar para que veas cómo quedó. Bueno, entonces revisando cuando Maduro vuelve a decir ayer que va a pasar el video, qué tal, lo pasaron en el mediodía, después de las 2:30, creo que fue que se enlazó en el noticiero de La Patria, uh-huh. pero no tenía el televisor a la mano, ¿no? Creo que lo eliminaron. Cuando me meto en la página de Multimedia VTV, no estaba ya el video, lo eliminaron. Entonces fíjate, si tenemos estos errores tan garrafales, uno está haciendo un trabajo de desmontando las mentiras y las mediáticas que desde el mismo entorno de nosotros se están provocando y no te dan respuesta. Entonces tú dices, bueno, pero nosotros estamos haciendo un trabajo. Estamos con un comité de usuarios, humildemente estamos trabajando para ayudar al gobierno, al Estado, pero sin embargo estamos. Uh-huh. Lo importante no es que lo hagas o quién lo hizo o yo lo hice. Mira, dame 1,000 créditos que yo lo hice. No, qué carrizo, nosotros no estamos buscando eso. Hago este comentario para que estemos todos atentos. Y ahorita te lo voy a mandar por Facebook, okay. para que ustedes lo reboten, o te lo mando también por Twitter. Y bueno, ese era mi comentario, eso. Feliz fin de semana para todos. Igual, feliz fin de semana y feliz como nos escribe Darwin Parra a través por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Para aquellos que no son creyentes, feliz semana laica. Feliz asueto, feliz descanso y bueno, y todo. O sea, es exacto, no es nada más firmar, sino también ir despertando conciencia. Ir despertando conciencia y bueno, ir sacando también, desarrollando estrategias para seguir resistiendo todo esto que nos ha caído encima. No es fácil lo que estamos viviendo los venezolanos y las venezolanas. No es fácil. Hace menos de un mes, o hace apenas un mes, desmontaron un golpe de Estado que incluía bombardeos dentro de Caracas. Parece que se nos olvidó. Es que todo, pasan cosas tan fuertes y tan rápido. Hace apenas unos días hubo un conato de conmoción social por culpa de unos rumores sobre supuesto secuestro de niños, que por cierto, el presidente Nicolás Maduro anunció que la próxima semana dará detalles con pelos y señales sobre el supuesto robo de niños y acusó a la derecha de estar detrás de todo esto. Ustedes vieron lo que hicieron la semana pasada, que empezaron a inventar que se estaban secuestrando niños y matándolos. Capturamos a una mujer que le estaban dando 1,000,000 de bolívares. ¿Ustedes saben quién? Ya se va a saber la próxima semana, se va a saber con todo, pelos y señales. ¿Quién se los dio? ¿Dónde se los dio? Detrás estaba la derecha, vulgarmente, no escondida, ya desesperada. Aquí está. Entonces está el decreto de Obama. O sea, nos han caído tantas cosas encima. Y si a eso le sumamos la inflación galopante, porque lo que son los comerciantes y los productores le están clavando los precios a lo que les da la gana. Aquí quien menos puja una lombriz. Cuando vemos que continúa el bachaqueo. Oye, es que de verdad que no es fácil lo que estamos viviendo. No es fácil y tenemos que estar unidos y desarrollar estrategias para ir venciendo todo esto que nos están mandando. Mira, cuando el presidente Chávez dijo, se acercan tiempos difíciles. Mira, yo pienso que ninguno de nosotros nos pasó por la cabeza que iban a ser tan difíciles. Y lo hemos superado y lo estamos superando. Y tenemos que estar unidos y tenemos que estar alertas. Entonces no solamente poner la firma y ya. Entonces, por un lado estoy firmando, pero por el otro lado estoy bachaqueando porque la cosa está dura. No. No deshagamos con los pies lo que hicimos con las manos. Entonces, conciencia, amigos, amigas, conciencia. Y vamos a aprovechar estos días para reflexionar. Que reflexionar no es recorrerse los siete templos, meterse un cilicio en un muslo hasta abrirte heridas, porque yo no creo en eso. Reflexionar no es darse golpes de pecho. Reflexionar no es pasar una cola para ver una imagen de yeso del Nazareno de San Pablo. No. Cuando uno hablamos de reflexionar, no hace falta ser religioso para hacerlo. Es pensar. Analizar cuál es la situación que estamos viviendo, qué podemos hacer, cómo me puedo comportar como ciudadano, qué es lo que necesita mi familia de mí, qué es lo que necesita mi comunidad de mí. A eso nos referimos. Entonces vamos a descansar, vamos a pasear y me parece que el reflexionar no está reñido tampoco, no está reñido ni con el descanso, ni con el paseo y, ¿por qué no? El que se quiera tomar sus cervecitas, que se las tome. No, hay unos que dicen Semana Santa, otros que dicen Semana Sángana, otros que dicen Semana de Playa. Pero más allá de eso, el cerebro humano da para muchas cosas. Y hay tiempo para rezar, quien quiera rezar. Hay tiempo para divertirse, hay tiempo para descansar, hay tiempo para compartir con las amistades, con una cervecita en la mano, ¿no? Bueno, como ustedes prefieran, pero hay tiempo. Y también hay tiempo para revisarse, para pensarse, para analizar. Me pregunto, ¿cuántas personas nos asomamos al espejo y realmente nos vemos? Vemos ahí, me miro en el espejo, estoy peinada. A ver, todo pintura de labios pegada a los dientes, ya va. Pero alguno de nosotros de vez en cuando se para frente al espejo, se mira fijamente y le gusta lo que ve. Más allá de que estoy bonita o no estoy bonita, el tipo de persona que ve. Vamos a procurar eso, que cuando nos miremos en el espejo, nos guste lo que veamos. Porque que veamos personas echadas para adelante, trabajadoras, que sus acciones están acorde con sus pensamientos. Y eso, y principios sólidos y firmes, que el equipo gana. Y para que el equipo gane, la revolución tiene que empezar dentro de cada uno de nosotros. Bueno, tenemos tweets que nos han llegado a través de la cuenta arroba la ventana abierta. Nos dice Beatriz Arévalo: Enza, ayer Cristina dio un discurso a los Chávez nuestro. Lo recomiendo, el imperio atacando a la América del Sur. Mira, a Argentina también se le está viendo súper duro. Si a nosotros hicieron estos movimientos militares en Puerto Rico hace unos días, es que nos ha pasado de todo, ¿verdad? ¿No? Fíjense ustedes que reforzaron la presencia militar en las Islas Malvinas, alegando que Argentina podría invadir las Malvinas. A Cristina Kirchner le acaban de lanzar un paro de 24 horas. A Cristina la están acosando también. No dejemos sola a Cristina. En este momento, los venezolanos y las venezolanas debemos estar unidos. Y también como latinoamericanos y latinoamericanas tenemos que estar unidos. Porque los tiros no son nada más para Venezuela. Argentina también es un punto, pero un punto bien delicado. Un punto bien delicado dentro de la estrategia imperial. Y si aquí están desesperados, allá en Argentina también, ¿no? Y bueno, nos escribe Marga García y nos dice: Venezuela, apoyemos las etiquetas. Mi decreto para Obama es revolución en paz. Obama deroga el decreto ya. Bueno, también ya estamos llegando hacia el final del programa. Y fíjense ustedes que está todo, pero tan planificadito, que el Cine Cipreses, recordemos que esta sala pertenece a Fundarte, a la Alcaldía de Caracas, pues el Cine Cipreses tendrá programación especial en ocasión del Festival de Teatro de Caracas. A propósito de la celebración del Festival de Teatro de Caracas 2015, del 10 al 26 de abril, bajo el tema Todo el Mundo Escena, el Cine Cipreses en el centro de la capital inicia el día de hoy una programación especial que incluirá más de 10 cintas. La información de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, publicada en el sitio web www.fundarte.gov.be, reseña que se proyectarán películas de Argentina por ser el país invitado a la fiesta. Por Argentina, la organización trae a todos los asistentes las cintas Made in Argentina, La Nona y Llené en Escena, las cuales engloban distintos dramas referentes a las artes, la cultura y el teatro. Asimismo, se proyectarán largos de Alemania, Francia, España, México, Bélgica, Canadá y Estados Unidos a tan solo un costo de 35 bolívares la entrada a partir de este miércoles. La programación inicia con la película francesa alemana Y si vivimos todos juntos, este miércoles a las 4 de la tarde. Le seguirá las dos veces ganadora del Oscar Beautiful por México y España a partir del 16 de abril a la misma hora, reseña La Nota. También serán proyectadas las cintas Las Trillizas de Belleville por Francia, Bélgica, Canadá y Hitchcock de Estados Unidos. De la misma manera, el cine continuará proyectando Los Cuentos de la Selva todos los fines de semana a las 2 de la tarde y yo quiero ver esta película, vale, El Infierno de Gaspar Mendoza hasta el 9 de abril a las 6 de la tarde, añade la Fundación. El cine Cipreses está ubicado en la esquina del mismo nombre, Parroquia Santa Teresa, centro de la capital. La película esta de la película El Infierno de Gaspar Mendoza, que es una producción venezolana de terror que se ve muy buena, también les informo que la están proyectando en la sala Manuelita Sáenz del Teatro Bolívar. Me enteré fue porque vi el cartelito chiquitico, porque si no uno ni se entera. La están proyectando en el Teatro Bolívar a 50 bolívares la entrada y en funciones a las 4 y a las 6 de la tarde. Ahora, no sé cómo van a hacer o si, porque ahora se arranca la preventa con la preventa del Festival de Teatro, las taquillas del Bolívar están ocupadas vendiendo entradas para el festival, así que no sé si seguirán, eso me lo tengo que averiguar, si seguirán proyectando la película, pero bueno, también le están pasando en el cine Cipreses, es una producción venezolana que de verdad llama muchísimo la atención, los cortes se ven muy buenos, bueno, si la veo, cuando la vea, pues ya les comentaré a ver qué tal la película. Seguimos revisando informaciones antes de despedirnos y bueno, les informamos que el Tren de Ministros presentará un informe sobre los avances del Plan de la Patria. Esto lo anunció el ministro Nicolás Maduro, quien dijo que le pidió a todos los ministros para el día lunes a las 9 de la mañana, es decir, a trabajar duro esta Semana Santa, ministros, así me gusta. Un informe completo de cómo marcha el Plan de la Patria en cada área de trabajo. ¿Qué metas se están cumpliendo? ¿Cuáles faltan? ¿Y cuáles son los planes? Dijo el presidente Nicolás Maduro. Por otro lado, habrá operativos a cielo abierto este miércoles en Caracas y 3 estados del país. Así que bueno, aprovechen que van a haber operativos de Mercal. Aquí en el municipio de Libertador se están llevando a cabo en el sector Los Mangos de la parroquia La Vega, la subida de la cumbre y el sector Matapalo de Antímano, la base de misiones La Veguita en Macarao y en la calle Cruz Alta de Sucre. En Miranda las jornadas tendrán lugar en las parroquias Curiepe y Tacarigua del municipio Brión, en Aragüita de Acevedo, Mamporal de Burós, Los Teques de Guaycaipuro, Las Brisas y Charallave de Cristóbal Rojas, Santa Lucía de Paz Castillo, Cuba de Urdaneta, La Dolorita de Sucre, Bolívar y Guatire de Zamora y Baruta y Chacao de los municipios homónimos. También, bueno, si no ha comprado su pescado, aproveche la Feria Socialista del Pescado, que ofrece un ahorro de hasta 60%. Así lo informó el ministro para Agricultura y Tierra, José Luis Berroterán, durante una visita realizada a uno de los puntos de venta ubicado en la Plaza Caracas. El funcionario detalló que ese lugar han expendido alrededor de 200 toneladas de pescado en apenas 8 días. En total tenemos 400 puntos en 17 estados del país, donde estamos expendiendo 450 toneladas de rubros del mar y unas 1,000 toneladas de otros productos alimenticios a precios justos. Estamos haciendo patria con los pescadores que no solamente se están dedicando a pescar, ahora ellos son los propios distribuidores, indicó Berroterán. Los productos ofertados son traídos por pescadores artesanales que arrimaron su producción para que las familias caraqueñas puedan degustar de este rubro durante la Semana Mayor. En este sentido, el ministro explicó que la producción nacional de pescado aumentó 56% durante este año, mientras que el consumo nacional de este rubro se incrementó de 5,6 kilogramos por persona a 6,2 kilogramos. Hoy la feria se trasladará a la Plaza Pérez Bonalde en Caracas. Así que ya lo saben, está la Plaza Caracas, está Pérez Bonalde. Para que vean más o menos los precios, Las ferias se están realizando también aquí en el área metropolitana, en el sector 5 de Julio en Petare y en La Rinconada en Coche. Entre los pescados que se pueden comprar a precios justos están el atún en rueda a 370 el kilo, bonito salado a 240, cachama a 195, camarón entero a 380, cataco a 200 bolívares y malla en trozos 200 bolívares el kilo, entre otros. En el lugar también, en la Feria del Pescado, se han desplegado bodegas de Pedeval que ofrecen a los compradores margarina, granos, atún en lata, arroz, mayonesa, salsa, aceite, entre otros rubros. Así que lleno, ya lo saben. Pueden visitar las Ferias del Pescado en los diferentes mercados a cielo abierto. 11:50 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. De verdad, muchísimas gracias por su cariño, muchísimas gracias por este rato tan agradable. Y aprovechen estos días para descansar, para pensar, para compartir con la familia y con los seres queridos. Así que bueno, nos estaremos escuchando el próximo lunes. Nos despedimos en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana Enza García. Nos vamos con un tema que Rubén Blades le compuso a Santo Romero de América, Santo Romero de los Pueblos, que ya por fin el Papa Francisco le tocó la tarea de histórica de hacer justicia con este mártir latinoamericano, con este gran héroe, este elegido, Óscar Arnulfo Romero. Nos despedimos con Rubén Blades, el padre Antonio y su monaguillo Andrés. Y desde aquí nos despedimos, Luis y yo, con mucho cariño. Tengan un feliz asueto de Semana Santa y nos escucharemos el lunes. Chao. Confesar.